venga, se le invito unos tragos. ¿Cómo no, compadre? Eso no se le niegan a nadie. Es más, traigo ganas de emborracharme. Tráete a los músicos para que el Chapete se aviente el alma bohemia. Claro que sí, mi Chuy. Y sabes una cosa, para recordar a mi compadre que lo velamos aquí en este lugar, después su última voluntad. ¡Vénganse, muchachos! ¡Chapete, vénganse, vénganse! Salud. Salud. ¡Mi Chapete! ¡Cántele bonito! Yo nací con el alma bohemia. Son mis vicios, mujeres y vino. El alcohol ya lo traigo en las venas. Son las hembras todo mi delirio. Los amores me causan las penas. Las botellas me traen el alivio. Yo me paso la vida tomando con amigos y música alegre. Y aunque algunos critican lo que hago, solo vivo y disfruto el presente. Del pasado, ¿pa' qué lamentarnos? O el mañana, que tal vez ni llegue. Voy cayendo y no puedo evitar. Vuelo que no se termina. Si me muero, le dejo un encargo pa' que mi alma se vaya tranquila antes de llevarme al campo santo, que me velen en una cantina. ¡Salud por todos los que tenemos el alma bohemia! Si mi Dios me marcó este camino, soy bohemio y borracho hasta el tope, y me gusta la vida que vivo, porque al fin ese día que nos toque, no habrá nada que cambie el destino. Antes de llevarme al campo santo, que me velen en una cantina.